Radio Sofía. En busca de nuevos sentidos. Toda desesperación es determinista, pero también el determinismo es un elemento del universo o sistema filosófico. La desmembración y la creencia equivocada en la realidad de los elementos es el origen de la mayoría de los errores, sino de todos los que hasta el día surgieron. No falles. Buenas tardes a todos, es un placer darles la bienvenida a este, el programa de la Facultad de Filosofía, Radio Sofía. Los saludamos, Italia y Marco. Estamos transmitiendo desde Radio Nicolaita en las frecuencias 1370 AM y 104.3 FM, a través de internet en la dirección electrónica radionicolaita.umich.mx. En esta víspera del tradicional Día de Muertos, no podíamos olvidarnos de la reflexión, especialmente en estos días tan aciagos, por la violencia que vivimos día a día. A continuación, Italia nos presenta una breve reflexión del doctor Mario Teodoro Ramírez sobre nuestro sino. Ágora. El que no brinque es... El movimiento de protesta por Ayotzinapa no puede entenderse ni él mismo concebirse de forma reducida, como un movimiento de izquierdistas, de estudiantes, de normalistas, entre otros. Debe ser y asumirse un movimiento de la sociedad mexicana en contra de la corrupción y la responsabilidad criminal, por omisión o comisión del Estado mexicano. Un movimiento de la dignidad del pueblo de México por la legalización de sus instituciones y por una vida social mínimamente racional. Los hechos gravísimos contra los jóvenes de Ayotzinapa atentan contra la viabilidad misma de nuestra sociedad, de nuestra humanidad incluso. A todos nos afectan, a todos nos cimbran y todos debemos protestar y participar del modo en que podamos. Quienes no estén de acuerdo con el que no brinque es peña, pueden estar de acuerdo con que el que no brinque se hace cómplice de la irracionalidad y del horror, ¿o no? Ágora. Vamos a este su espacio Radio Sofía. Vamos con algo de música con la agrupación italiana de jazz Paolo Fresu Quintet, de la cual escucharemos la pieza Aquile, que aparece en el disco 30. Thank you. Recuperamos la temática de nuestro México, les traemos la segunda parte del ensayo sobre el Benemérito de las Américas, escrito por Juana Rosales García y que pueden encontrar en el número 25 de la Revista Cubana de Filosofía, edición digital. Polis. Patria, soberanía, latinoamericanismo. En medio de una situación política que, al decir de Juárez, eran las más difíciles que habían rodeado a México desde su independencia frente a enemigos internos y externos, presiones de las potencias extranjeras, acreedoras y el continuado peligro del expansionismo norteamericano, el presidente patentizaba una vez más que, de no lograrse un arreglo justo y equitativo, habría que acudir a las armas para defender su revolución, la patria, independencia, dignidad e integridad de la nación mexicana. En 1861, después de 3 años de guerra por la reforma, al regresar a la Ciudad de México, destaca la continuidad de las luchas de Hidalgo y Morelos y valora la importancia y el alcance de la reforma emprendida como ejemplo de democracia y garante de la independencia. Juárez explica que el deber del gobierno fue siempre ponerse al frente del sentimiento patriótico nacional que pedía acabar con los abusos del pasado y trazar un nuevo porvenir. El prócer fue testigo de la tragedia que el pueblo mexicano enfrentaba. El expansionismo norteamericano, que entre 1836 y 1848 ya había usurpado buena parte del territorio del país, ya desde que fungiera como gobernador de Oaxaca, se destaca por su decisión de defender la soberanía de México, no solo por motivo de la invasión de los Estados Unidos, sino ante los intentos de este país de apoderarse del Istmo de Tehuantepec, con el fin de hacer un canal interoceánico para fines propios. En sus discursos a los habitantes del estado oaxaqueño, denuncia al invasor injusto que ocupa la capital de la República y clama al pueblo para prepararse para el combate en defensa de la independencia y la libertad de la patria. Hay que decir que posteriormente la lucha por la reforma liberal en el contexto de la intervención extranjera se convirtió en verdadera gesta de liberación nacional. Salvaremos a la patria o moriremos con honor. Los yanquis y los traidores serán el objeto preferente de los trabajos y desvelos del gobierno. Sobre los Estados Unidos se expresaría en carta a Santa Cilia con respecto a la soberanía de México. Yo nunca me he hecho ilusiones respecto al auxilio abierto que puede darnos esa nación. En los documentos escritos por Juárez entre los años 1861 y 67, se puede constatar cómo su pensamiento gira alrededor del logro de la unidad y la fraternidad de los mexicanos frente a la agresión, la lucha por la independencia, la república, la patria y la nación frente a los enemigos internos y externos. Resume la lucha por la soberanía nacional en sus conocidas y citadas palabras: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Recordemos que en 1861 Juárez es elegido para la presidencia de la República. Ese mismo año se produce la invasión de las tropas de Napoleón III, fuertemente enfrentada por los mexicanos, y tras lo cual Juárez y su gobierno tuvieron que emprender un largo peregrinar. En mayo de 1867 fueron derrotadas las fuerzas interventoras y concluyó la guerra. Como entonces denunciara Carlos Marx, la intervención de Inglaterra, Francia y España fue una de las más monstruosas empresas jamás registradas en los anales de la historia internacional. El Benemérito de las Américas fue honrado con ese título gracias sobre todo a la tenaz lucha emprendida contra las fuerzas invasoras francesas y sus aliados imperiales. La resistencia de México ante la agresión fue una lección para los pueblos latinoamericanos. La hazaña de Juárez fue expresión de una postura unitaria frente al injerencismo y en pro de la unidad y fraternidad latinoamericana. Sin duda, la victoria final sobre los colonialistas franceses, aquellos a los que Juárez llamara nuestros bárbaros civilizadores, y sus aliados conservadores, consolidó la existencia de México como nación independiente y confirmó la vigencia de la reforma liberal. No por casualidad, Martí expresa en reiteradas ocasiones su admiración por Juárez, entre otros aspectos de sus ideas y su obra práctica, por sus acciones a favor de las masas populares explotadas, marginadas y discriminadas, sobre todo en el caso de los descendientes de los pueblos originarios. fue el indio Juárez que echó un imperio al mar y supo desafiar la pobreza con honor y reconquistó y aseguró la independencia de su tierra. Aquel indio egregio y soberano que se sentara perpetuamente a los ojos de los hombres al lado de Bolívar. Acerca de los pueblos originarios. El indio zapoteca Benito Juárez conoció la tragedia de su raza y la injusticia sufrida durante siglos por los pueblos indígenas sobrevivientes, si bien se separó a muy corta edad de la comunidad indígena que lo vio nacer, pero aunque hizo esfuerzos para sacarlos de la condición de miseria en que vivían, no alcanzó a realizar esa tarea histórica que implicaba la realización previa de todas las que coadyuvaban a la consolidación de un estado moderno, liberal, próspero y unitario. Hay que decir que ni la independencia ni la reforma emprendida por Juárez pudieron mejorar las condiciones de los pueblos originarios, los cuales continuaron siendo víctimas de sus explotadores. No obstante, se destaca como en diferentes documentos escritos por Juárez a lo largo de su vida, evidencian una preocupación por las vejaciones que sufren estos pueblos, como cuando prohíbe en 1861 la trata de indios y yucatecos para llevarlos al extranjero bajo cualquier título o denominación. En su condición de presidente de la República decreta que a los infractores de esa disposición serán condenados a la pena de muerte. Podemos señalar otros ejemplos, cuando denuncia los lamentables hechos acontecidos contra los indios de Sonora, fuertemente masacrados en 1868, los de Chiapas 1869, como consta en cartas que le son enviadas, o cuando atiende una petición contra el despojo de sus tierras a los mayas de Yucatán 1870, donde se expresa la total confianza en la actuación de Juárez. Será justo, le preguntan, y conveniente que por quitarles unos pedazos de tierra para ensanchar la propiedad de algunos hacendados, se haga una horrible carnicería entre los habitantes del estado, y esto para sostener la disimulada servidumbre a que se quiere reducir a los indígenas y demás proletarios arrebatándoles su modo más común de vivir. Usted ha dado pruebas de que ama con entusiasmo los intereses del pueblo. Actualidad del pensamiento juarista. En el contexto de la celebración del bicentenario del natalicio del Benemérito, fueron destacadas las leyes de la Reforma como parte de la memoria del pueblo mexicano y latinoamericano, y como el juarismo en el siglo XXI ha fomentado la pluralidad política, la comprensión de la complejidad social y la diversidad cultural e individual. Se resaltó igualmente la conmemoración como un momento importante para aglutinar a la izquierda radical en México en torno a la actualidad del pensamiento juarista. En diversos foros se ha subrayado la permanencia del legado juarista en México y cómo su pensamiento influyó en todo el continente y en muchos procesos políticos en los que su obra escrita ha colocado a las naciones en el camino hacia la modernidad institucional. El diálogo intelectual y político establecido en la región contribuyó a la consumación de la obra juarista por la soberanía nacional y la constitución de un Estado moderno, separado de la Iglesia. Se subraya la influencia que tuvo el pensamiento de Juárez junto al de Simón Bolívar y otros en José Martí, Francisco Morazán y en la formulación del pensamiento revolucionario del siglo XX. Se aprecia por estudiosos del pensamiento latinoamericano como en el contexto de las naciones latinoamericanas se fortalece el ideario juarista. Asimismo, se plantea que en esta primera década del siglo XXI estamos en los umbrales de una nueva etapa de grandes apuntalamientos y reformas sociales, semejante a la que Benito Juárez, con gran visión de estadista, impulsó para la modernización en México a mediados del siglo XIX. Reformas que se expresan hoy en la lucha por una democracia participativa, por la recuperación de los recursos naturales como ocurre en Bolivia, el fortalecimiento del Mercosur o en el ALBA. Se reconoce en Juárez la dimensión latinoamericana dada por el carácter revolucionario de su acción histórica, por las leyes que promulgó con el fin de consolidar y profundizar la independencia, así como por misión histórica de sentar las bases de lo que más tarde continuaría, de acuerdo con cada etapa, la lucha por el institucionalismo en la República Mexicana. Cuestión que se tradujo años más tarde en las luchas agraristas que dieron paso a la Revolución de 1910. Es un largo andar en que la obra juarista dejó su impronta. Polis. Este Estamos de regreso para ir a una pausa musical a cargo de la cantante de jazz Lauren Mekia con la pieza If You Can Fly, que aparece en el disco Inside Your Eyes. Can fly. placer haber estado con ustedes. Pasen un excelente fin de semana. Los dejamos en compañía de la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima.